Cuando recuerdo mi niñez, tú me arropabas con tu miel, yo te anudaba el corazón y tú me dabas todo tu amor. Y yo, ¿qué haré cuando tú no estés? Te llevaré siempre en mi ser. Haré un cielo para ti con mil estrellas y un violín que tocará nuestra canción y llenará de paz tu corazón. Y te amaré aunque tú no estés. Te llevaré siempre en mi ser. Y sentiré, te sentiré en la brisa del amanecer. Y volveré abrazado a la luna, sentarme a tus pies. Madre, madre, madre, madre, madre.